Tú, joven de hoy. Autora e intérprete, Montserrat Bellido. Los dos sentidos vitales. Dos son los sentidos que necesitas para vivir bien. Como dos son las manos que necesitas para trabajar. Como dos son los pies con los que andas por la vida. Como dos son los ojos que necesitas para ver. El primero es el sentido común, que es el sentido de la lógica llevada a la práctica. El segundo es el sentido del humor, que es el sentido que trae alegría y que es necesario para tener larga vida. Pon lógica a tu vida, y así tus actos, tus vivencias estarán unidos a tus pensamientos, a tu fe. Pon alegría, y con ella la vida será mejor, pues las tristezas nadie te las podrá quitar. Pero dentro de las tristezas puedes alegrarte por ver la esperanza en el futuro. Y harás de tu vida una agradable melodía. Haz de tu vida una obra maestra. Una obra de esas que conmueve a los corazones que la miran. Ni un Picasso ni un Shakespeare podrán superar la obra maestra que hace Dios en ti y contigo. Porque Dios hace maravillas. Dale a Dios tu vida. Dale tu lógica y tu alegría. Entonces, brillará cada día de tu vida con la luz de la verdad. Grupo Católicos Online. Visítenos en www.portalcatolicoapostolicoyromano.com.